justificaban respecto a los judíos el facilitarles ir a Israel, porque decían que es que si no iban a la tierra prometida iban a los crematorios, como que para ellos no había posibilidad. Pues esto es parecido. No es una solución para ellos ni encerrarles en un campo, por mucho que estén, que lo están, mucho mejor cuidados, ni devolverles al país de origen. Un sirio nos decía un día una frase simplemente con las dificultades del idioma, pero nos decía: Siria, imposible, kilo de azúcar, 25 euros, Daesh. Es decir, no es solamente que les estén apuntando con la pistola, es que hay sitios que controla el Daesh donde directamente tienen un negocio montado que les hace inviable vivir. No pueden ni seguir sus vidas, ni... no hay otra salida que la de dejarles avanzar y concederles asilo hasta que quizá la solución, se solucionen las cosas un poco y puedan ir volviendo a sus países, quien lo decida, o iniciar una nueva vida aquí ya y quizá quedarse. ¿Y cómo está la situación respecto a la salud de todas esas personas que están? Porque, como tú dices, Javier, hay niños allí. ¿Quién los cuida? ¿Quién los atiende? ¿El gobierno griego les presta atención sanitaria? A ver, la primera atención sanitaria que se está prestando es de Médicos Sin Fronteras. Ellos están allí, les están atendiendo, pero con muchas limitaciones. Hay casos como... Que parece una tontería, pero otro día había un crío con una otitis que el dolor de oídos es horrible, y si le dieron, había para las gotitas, pero no para calmarle el dolor. Entonces, porque un niño pequeño tiene que estar sufriendo 3, 4, 5 días dolores horribles solo porque no tenemos para paliarle. Nosotros le dimos lo que llevábamos y la madre salió diciendo: ay, se ha podido dormir. Entonces no hay suficiente ayuda. No la hay. O sea, hay una ayuda urgente, inmediata, de si pasa algo. Tenemos para paliar quizá la enfermedad y que no vaya más, pero no hay una ayuda, no tienen una atención que deberían o que debe, como que cualquier crío debería tener. Hay una mínima y la está dando Médicos Sin Fronteras, que es la única organización grande que hemos visto que allí que están funcionando. ¿Y el Estado griego tiene algún argumento para decir que no lo da? Porque hay una realidad que la Comunidad Económica Europea creo que le ha obligado a Grecia a llevarse o a deportar a los inmigrantes, ¿no? Yo no sé realmente cuál está siendo la política del Estado griego. Vemos por un lado a la policía acosar a voluntarios. Ese acoso, un compañero nuestro que permanece allí nos está relatando que ese acoso ha aumentado. Hemos pasado de que nos identificaran a diario varias veces todos los días por pasar a que ya registren, detengan, eso está ocurriendo ya. Sobre el tema sanitario, por ejemplo, y el dinero que reciban, yo sí que he visto por allí autobuses en la zona. Nosotros nos pusimos en una zona donde veíamos que llegaba menos ayuda, porque bueno, está como separado, está todo el campo separado por las vías del tren que pasaba la frontera. En la zona del otro lado de las vías es donde hay más organizaciones, donde nos colocamos nosotros hay quizá algo menos de gente, pero se veía menos presencia. Pues en esa zona de las vías yo sí que he visto el Ministerio de Sanidad griego. Yo no puedo decir exactamente, sí que hay gente, en el caso de una embarazada que nos pidió ayuda, fuimos allí y nos encontramos voluntarias españolas que iban a visitarla todos los días y que además decían que sí que estaban en esa zona de las vías, sí que estaban las tiendas registradas y sí que tenían una atención más cuidada. Entonces, no es que no se les ayude, pero ¿cuál es el problema? Al igual que con las ONGs grandes, atienden situaciones cuantitativamente pues muy valorables, pero no tienen la flexibilidad para adaptarse a ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos contado en este viaje con un par de sanitarios que fueron visitando poco a poco y a lo mejor registrando situaciones y paliando situaciones que a lo mejor una ONG grande que se dedica a repartir, que a nivel cuantitativo es significativo, pues una gran ayuda, no llega. Eso sí que está ocurriendo. A mi respecto al estado de salud, que sí quería decir que nos impresionó mucho cuando ya se acercaba el momento de volvernos y hemos establecido muchos lazos ya personales con la gente de la pequeña zona donde hemos podido dar ayuda. Nos intercambiamos el Facebook para seguir en contacto, para saber de ellos, para que ellos supieran de nosotros y demás, y nos impresionó mucho, pues no había datos en Idomeni, y al llegar al hotel y poder ver los Facebook de cada uno, ver las imágenes de ellos, a lo mejor de 3 semanas antes, 1 mes antes, 2 meses antes, es decir, antes de empezar la ruta, bueno, perdón, 3 semanas no, porque muchos llevan 2 meses en Idomeni, de unos 4 meses, 5 meses antes, y algunos ni reconocerles. Es decir, ver a un hombre con el que estamos todos los días, que ellos también nos han ayudado a nosotros a poner nuestra infraestructura, se han autogestionado la propia ayuda que nosotros llevábamos, pues estar todos los días con ellos y verle en el Facebook de hace una foto de hace 6 meses y costarnos reconocerle. Es decir, no es alguien que se esté muriendo ni que tenga una enfermedad grave, pero tiene un deterioro muy significativo que de verdad impacta ver esa imagen y decir, es que parece que tiene 10 años más. Muchos de ellos eran mucho más jóvenes que yo y parecían más cercanos a la edad de mi padre. Y, por ejemplo, esto de este acuerdo con Turquía, en donde le piden y que la propia Naciones Unidas lo rechaza, ¿se está dando, están envolviendo refugiados a Turquía y ahí a que les pase lo que les pase? No se sabe qué es, ¿no? Es que de esa situación nosotros no sabemos nada. Nosotros podemos hablar más de lo que ocurre fuera del acuerdo. El acuerdo se está aplicando, en teoría, con los que llegan a Lesbos o probablemente con los que lleguen a otros sitios, y lo que ocurra con ellos, eso pueden dar más información quizá a las grandes agencias o otros periodistas, o como ha ocurrido ahora hace poco, que Marina Albiol, una diputada de aquí, se ha ido a relatar la situación que hay allí. Nosotros hemos vivido algo de lo que ya hablamos en una entrevista anterior, de la gente que entró antes del acuerdo y para la cual no hay plan. Lo del acuerdo es grave, pero que toda esta gente, miles de personas, no haya un plan para ellos y la posibilidad de que se les pueda estar deportando o llevando a campos para deportarles en silencio, calladamente y tal, eso es lo grave. Nosotros sobre el acuerdo no sabemos mucho. Lo que sabemos es que ahora mismo se está intentando que toda esta gente se vaya a esos campos para no se sabe qué. Si dijera, o sea, no se puede calcular si una guerra y sus consecuencias van a durar un año o cinco años. La guerra de Siria lleva ya cuatro, oficialmente. Todos los conflictos de los que hoy llevan muchos años y no se van a arreglar. Todo esto va en aumento. La zona es un conflicto en sí desde hace muchísimo tiempo. Entonces, lo grave es eso, que para todos estos miles de personas que entraron antes del acuerdo y que Grecia dijo que a eso no se les iba a expulsar, si no hay plan, nos podemos temer que el plan es hacer cosas sin estar fiscalizado por la opinión pública internacional ni por nadie. A estos campos no pueden entrar periodistas. El compañero que está con nosotros hace poco, o sea, que permanece allí, que ha estado con nosotros allí en Idomeni y que todavía se ha quedado un tiempo más, ayer intentó entrar a un campo y no le dejaron. Incluso le costó sacar una foto de móvil porque la policía le amenazó con que no hiciera fotos. Es decir, si yo no puedo entrar a esos campos, no puedo saber qué planes están haciendo, qué se va a hacer con ellos. ACNUR está colaborando en llevar a la gente que termina rindiéndose de estar en Idomeni, que insisto, no, Idomeni no es una buena solución, desde luego. Pero la solución tampoco es llevarles a estos campos. La gente que se rinde y se termina yendo, ACNUR les facilita irse. Les facilita llevarles a esos campos y no sabemos la segunda parte de esos campos para qué. Para tenerles cuidados, digamos, alimentados durante dos años, un año, tres meses, hasta que llegue un autobús y les deporte. Es absurdo. O sea, aparte, bueno, mencionabas antes a los niños. Esos niños llevan ya, hay muchos niños en una edad entre unos pocos casos de menos de un año, pero hay unos cuantos casos, bastante de la gente con la que estuvimos nosotros, entre 1 y 5 años, que están en una edad fundamental para la escolarización y a lo mejor llevan un año sin colegio. Y no sé si en esos campos se les está dando. Las escuelas que hemos visto son las formadas por voluntarios, por la gente de ECO, que muchos vinieron de Plátanos y de Lighthouse, de Lesbos. Había otro centro cultural grande también por otras organizaciones, todas organizaciones pequeñitas. Son la gente que está, o como nosotros que pusimos una pequeña carpa para estar y era más por tenerles entretenidos y demás que por una enseñanza real, pero es que lo necesitan, son como esponjas y están en una edad fundamental que como no, que ese colegio que están perdiendo, eso es irrecuperable en tu vida, no es como si lo pierdes con 17 años y estás dos años sin colegio, estamos hablando de niños de 5 años. Claro. Bien, y un poco de ustedes, ¿cómo llegan en este último viaje? Cuenten un poco la travesía, porque parecería como que ustedes llegan allá tranquilamente, fácil, pero ¿cómo es en realidad? ¿Cuántos son? ¿Cómo se prepararon? ¿Y cómo llegan y cuánto tardan en llegar y volver? Bueno, pues en este viaje hemos ido cuatro personas de la asociación y allí nos encontramos con tres personas más que han venido a colaborar y a los que ayudamos, pues por ejemplo, pagándoles el alojamiento. Eran dos técnicos sanitarios y un trabajador social, que viene muy bien a la hora de pues darles un tipo de protección diferente. Desde aquí fuimos en coche, porque queríamos llevar unas carpas, un generador, ya teníamos que llevar un material que no podíamos llevar en avión. Y bueno, pues nos costó, son en realidad 3 días de viaje, son muchísimos kilómetros. ¿Cuántos días? Pues casi dos días. Son 20 horas de aquí a Ancona, en coche, que tardas unas 24 con paradas, etcétera. Luego tenemos unas 18, 19 horas de ferry y luego otras 4 para llegar al campo de Idomeni. y allí se quedan. ¿En dónde ustedes? Bueno, nosotros estábamos quedándonos en un hotel, unos 30 kilómetros, porque no hay, en la cercanía ya no hay nada. Sí que hay que decir que lo que decía Javier antes, que para ellos económicamente, o sea, no han estado igual en su vida, porque están todos los hoteles, han subido muchísimo los precios, están todos ocupados. Los voluntarios nos dejamos un dineral en compras, en supermercados, en todo. Y lo que tenían, no sé, es que ya aparte de todo lo que tenían que hacer era legalizarles simplemente, porque mejor no, o sea, el gasto que estamos haciendo la gente allí es impresionante, el gasto de dinero y de fuerzas y de horas. Claro, para los habitantes ahí o para los comerciantes de Idomeni hay un mercado fabuloso, se les hizo ahora. Sí, además decir que, ojo, o sea, hay gente que obviamente está aprovechando el tirón y hay otra gente que son simplemente comerciantes que les está viniendo bien económicamente, pero que además con nosotros se comportan de una manera encantadora, que en general el pueblo griego siempre hemos encontrado, salvo algunos casos de gente que sí que se aprovecha, que inflan los precios, que tal, la mayoría de la gente no sé si es consciente del drama humanitario o simplemente trata bien, o sea, son una gente bastante afable, bastante parecida a lo que puede ser los italianos, españoles, portugueses, entonces tienen bastante simpatía, hay muchos voluntarios españoles, entonces sí que les está viniendo bien y algunos no se aprovechan, obviamente les está compensando económicamente. Hay voluntarios también que se están quedando en las workhouse, que están encontrando métodos más económicos. El problema es si vamos como organización y sí que necesitamos decir, bueno, pues vamos a tener a médicos, vamos a traer a gente de la que hacernos cargo, pues sí que buscas, pues lo que decía ella, los alojamientos, todos llenos, a pesar de ser una temporada, hemos pasado el Easter allí, una temporada alta, pero el resto del tiempo están teniendo un negocio muy bollante que habitualmente no tendrían. Y hablando de dinero, de costos y demás, ¿cómo se sostienen ustedes para todo esto? Porque más allá de que quizá aportan desde su propio peculio, de su propio bolsillo, pero no creo que les alcance. No nos alcanza. De hecho, sí que ponemos parte de los traslados, parte del viaje es pagado por cada uno de nosotros, pero luego la ayuda viene de donaciones particulares, de muchísima gente que hace, nos han llegado donaciones hasta de un euro. O sea, de que cada uno da lo poquito que puede, muchos poquitos es muchísimo, y gracias a ellos hemos estado dando 900 raciones de comidas diarias, entre desayuno, comida y merienda. Y se les ha ayudado pues tanto a comprar lonas para que no se les inundaran las tiendas, material para sujetar las tiendas al suelo, se les ha ido comprando todo lo que necesitan gracias a esas pequeñas aportaciones que va haciendo la gente. Y concreto, ¿hay algún, digo, porque esto se escucha en Argentina, no es una gran cantidad, pero quizá haya personas interesadas desde otros países de cómo poder colaborar, cómo se puede hacer? Sí, tenemos publicado un apartado en nuestra página web que además actualizamos con la regularidad que podemos porque somos poquitos y tampoco podemos dedicar mucho tiempo a cuestiones administrativas. Tenemos publicado el número de cuenta y tenemos también, vamos actualizando tanto por Twitter como en la propia página, las donaciones que recibimos, lo que llevamos gastado, y cuando acaba un proyecto luego subimos el detalle de lo que ha ido ese proyecto. Ahora mismo estamos en torno a los 20.000 euros que hemos recibido de ayuda, entre todos los viajes anteriores y este llevamos gastados en torno a 17.000. Este ha sido quizá el más caro de todos porque hemos estado más días, hemos facilitado alojamiento también a los voluntarios que han venido y a nosotros mismos, el transporte de todo el equipo, todo eso, pero ya nos ha permitido dar un salto. Es decir, no solamente ir y comprar un poco de ayuda y tal, sino hacer una estructura de estar muchos días repartiendo comida caliente, desayuno caliente, comprar mucho equipo que a lo mejor no teníamos en cuenta cuando fuimos para allá, pero cosas tan sencillas como cazos para que la gente cocine, teteras, porque estaban cocinando en ollas, en las típicas latas que compras algo y lo consumes, pues en esas propias latas se hacían el té y otras cosas, y siempre con la sensación de que obviamente no es suficiente, no llegas a todo, las necesidades son muchas, son ilimitadas, pero bueno, con la flexibilidad de ir pudiendo detectar necesidades, porque nosotros a lo mejor vamos y pensamos que necesitan algo, una cosa que descubrimos, pues son muy autónomos y a veces les es más útil una herramienta que un plato que un paquete de arroz, pues ellos mismos nos iban diciendo, les hemos comprado regletas, les hemos dejado el generador allí para que puedan, no lo van a usar para cocinar, porque se apañan muy bien con la leña, seguramente lo utilicen para cargar los móviles. que es lo que es fundamental para estar en contacto entre ellos, con el resto del mundo, con sus países de origen. Hemos llegado a comprarle pues una familia que había que estaban sin comunicación, pues directamente les hemos podido comprar un móvil para que tuvieran esa comunicación. Era un grupo familiar grande, ese tipo de cosas, pues nos vamos adaptando, que es la ventaja que tenemos, que a lo mejor pues alguien que trabaje para una ONG grande no le facilita de decir, oye, le voy a comprar un móvil a esta familia, le voy a... Pues eso lo hemos podido ir haciendo y todo, y eso. Nosotros obviamente tenemos un gasto económico personal, pero bueno, igual que muchos voluntarios que van y se lo pagan todo y lo asumen ellos, nosotros hemos formado la asociación para regular todo esto y recibir muchas donaciones. Estamos pues muy agradecidos de que la gente, en el fondo, cada vez que te da una donación está confiando en que vas a hacer algo correcto con ella, y en ese sentido, bueno, pues aparte del tiempo y tal. Muy bien. Bueno, Alicia, Javier, les agradezco. Estamos aquí en un bar típico de Madrid, esperando para ver si podemos almorzar algo. Me destinaron estos minutitos, que para nosotros es muy importante, más que nada porque yo les quiero decir que creo que lo hemos conversado en otras oportunidades. Argentina, como en muchos otros países, esto pasa y se conoce por algún flash noticiero, y pasan lo que quieren, y quizá pasan la parte más morbosa, pero en lo concreto no. Cuando hablo de la parte más morbosa es esa, de mostrar los chiquitos que están ahí descalzos, caminando con la lluvia o en el barro, pero no pasa de ahí. Entonces creo que es muy importante la información de primera mano como es la de ustedes, porque además no me están contando lo que les contaron, me están contando lo que vivieron, y lo que viven y lo que hacen. Entonces eso para nosotros es muy importante. Así que bueno, no sé si les queda algo más, si no, les agradecemos. Pues básicamente agradeceros a vosotros la difusión, porque aquí en España ocurre lo mismo y cuesta mucho romper ese muro mediático. Gota a gota se va haciendo, y eso es un ejemplo, igual que otros medios alternativos aquí con los que colaboramos o seguimos. Y como mensaje, que la solución a todo esto simplemente es que se ejerza, es una cuestión de justicia, no se trata de caridad ni de asistencialismo, que se ejerza el derecho, o sea, que se les dispense ese derecho al asilo que tienen, y que mañana podemos necesitar nosotros mismos. Pues agradeceros esta oportunidad en nuestro nombre y sobre todo en el nombre de mucha gente, de muchos niños que tienen nombre, por Jalib, por Kawa, por Yihab, por todos ellos que tienen nombre, tienen sus sonrisas y tienen su esperanza. Entonces os agradecemos muchísimo por todos ellos. Bueno, gracias. Sí, es fuerte, ¿no? Es que es verdad, para la gente son números, pero... Sí. Lo más duro de esto es volverse aquí y estar ahora mismo, nos está el compañero diciendo la posibilidad de que pueden desalojar, y el pánico de dónde pueden terminar, de que crucen a Macedonia y se han mandado.